Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero en Latinos. Y aquí está la actualidad que empieza con el tiempo. Contarles que a esta hora contamos con 22 grados centígrados. Alcanzaremos para hoy una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. También decirles que tenemos una humedad del 81%, es alta, 108 kilómetros por hora. Así arranca este viernes, viernes 3 de junio, cielo parcialmente nublado. De igual forma, damos cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,7, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $117.21. Sube un punto en comparación con el día anterior. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.744 puntos, lo que supone una caída del 0,04%. Algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. El Congreso aprueba por error del PSOE el destope de las bases máximas que ahora deberá rectificarse. Es noticia en España que el paro registró una baja de los 3 millones por primera vez desde finales de 2008. Sí, este jueves se conocieron las nuevas cifras del paro y son positivas. Y en lo que tiene que ver con inmigración, la noticia la encontramos en el diario El País. El gobierno planea facilitar permisos de trabajo a miles de extranjeros. Esa es la noticia del día. El ministerio impulsa una profunda reforma al reglamento de la ley de extranjería. Más adelante estaremos, por supuesto, ampliando esta noticia del ámbito internacional. La OTAN pide a Occidente prepararse para una guerra de desgaste a largo plazo, justo cuando la invasión a Ucrania llega a los 100 días. Del ámbito internacional, destacamos también que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido en un discurso a la nación que se prohíban las armas de asalto. Del contexto latinoamericano, destacamos que el gobierno de Bolivia ha reiterado que el presidente no va a asistir a la próxima cumbre de las Américas que se va a celebrar este mes de junio en los Estados Unidos. Esto en rechazo a la no invitación de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. También destacamos del ámbito latinoamericano que la constituyente chilena ha aprobado la norma que impide la reelección del actual presidente Boric. En los deportes, España empató 1-1 en lo que se conoce como la Nation League. Y del ámbito latinoamericano, también destacamos que la selección Colombia tiene nuevo entrenador. Se llama Néstor Lorenzo, es argentino y asumirá el cargo en los próximos días, mientras la selección Colombia se encuentra en territorio español para cumplir un partido amistoso ante Arabia Saudita. Será este domingo en Almería. Así comenzamos el Café Mañanero y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, hoy destacamos, hombre, la felicitación por parte del cantante Rubén Blades, a Sergio George y a la cantante Yajaira Plasencia. Han hecho una interpretación, una nueva versión, mejor dicho, del éxito. El cantante tiene talento, no canta, empieza así. Tu carrera está en declive. La Yajaira como siempre metiéndose en problemas. Y es que va a cantar. Es una cantante peruana. ¿Qué tal? Dice Rubén Blades en el mensaje que le ha enviado a Yajaira. Desde su niñez es toda una trabajadora. Me parece que el tratamiento que Yajaira Plasencia al cantante hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida. Vamos a escuchar entonces la versión del cantante de Yajaira Plasencia. Están los pregones que nos interpreta Yajaira Plasencia, el cantante, una canción que hizo popular el legendario Héctor Lavoe. Posteriormente, Marc Anthony le dio vida y ahora es la peruana Yajaira Plasencia. Eso sí, con la producción de Sergio y Chork. Como dice el mismísimo Rubén Blades, le dan vida a la canción. Muchas son las críticas de los fanáticos de Héctor Lavoe y de la salsa clásica de los 70 cuando escuchan una canción éxito de esa época interpretada por artistas jóvenes que le rinden tributo grabando las versiones con un toque moderno en sus arreglos, me refiero concretamente. Bueno, el poeta de la salsa, Rubén Blades, quien es autor de la canción que popularizó, como le decía, Héctor Lavoe, por allá en los 70, expresó su opinión sobre esta nueva versión del clásico El Cantante, donde no se opone a los cambios ni adaptaciones que hacen los jóvenes con canciones que fueron éxito y que siguen sonando en otras épocas. con otros sonidos. Y que hoy día, bueno, muchos artistas registran como un tributo a la música con la que crecieron y escucharon sus padres. Repito el mensaje del maestro Rubén Blades que ha escrito en sus redes sociales. El tratamiento que le da Yahaira Plasencia a el cantante hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida. El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo. Con esta opinión del maestro Rubén Blades, ¿para qué más? A disfrutar la nueva versión de El Cantante. Que sigue El Cantante. Y aquí en El Café Mañanero, que somos una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa, también le damos la bienvenida. Felicitamos a Yahaira Plasencia por esta nueva versión del Cantante. Gracias, gracias por entregarnos una nueva versión de este clásico de la salsa. Es nuestro saludo musical en El Café Mañanero. Inmediatamente viene nuestro monólogo de actualidad. Gracias por seguirnos. Y con estos pregones te entregamos un mensaje muy importante. Escuchen a esta hora El Café Mañanero y atención a este mensaje muy importante. Mi mejor pregón es... Escucha. Hoy puedes acercarte a el locutorio Portal Express, ubicado en la calle Alcañiz, número 9, de 5 a 9 de la tarde y por cada envío que realices conseguirás un regalo totalmente gratis gracias a Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Celebra, bueno, pues esta época del mes de las madres mandando algo más que dinero con Western Union. Sí, es una promoción válida para Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Hay que aprovechar la oportunidad y para agradecerle a mamá todo el esfuerzo que ha hecho para criarnos. Y además también agradecerles ese amor incondicional. Las madres se lo merecen todo. Por eso, aprovecha esta gran promoción de Western Union y envía hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. ¡Felicidades para todas las madres! El Café Mañanero. Disfrútalo. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Hoy tiene que ver con una propuesta del candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández. Es un candidato que se presenta como independiente, pero que es más conocido como un candidato populista. En el paquete de medidas que implementaría para corregir la corrupción en el país, ha anunciado que va a cerrar consulados y embajadas. Entre estos, en el caso de España, los de Bilbao y Valencia, la ciudad donde estamos originando este espacio. Sí, el consulado del que les hemos hablado tanto, porque ha sido una vieja lucha de la comunidad colombiana residente en la comunidad valenciana, igualmente en Murcia, porque presta servicios a toda esta franja del Mediterráneo. En esta zona viven unos 70.000 colombianos que necesitan de los servicios del consulado. Por eso el hecho de que se abriera un consulado general, recuerdo perfectamente por allá en el 2000, fue un alivio muy importante, porque ya los colombianos no teníamos que trasladarnos a Madrid para realizar determinados documentos. Es verdad que existía un consulado honorario, pero con unos servicios muy limitados. Y a raíz de la necesidad, porque se quedó pequeño, fue un colapso que sufrió el consulado de aquel entonces ante el gran número de colombianos que llegaron a la zona, o llegamos a la zona, mejor dicho. Entonces se decidió abrir este, que actualmente está en la Plaza Tetuán, un consulado general con todos los servicios. Y eso le cambió la vida a los colombianos residentes en la zona. Para bien. Pues ahora el señor Rodolfo Hernández anuncia que lo cerraría para combatir la corrupción. Dice que los trabajadores llegan a las 10 de la mañana y se van a las 2 de la tarde. La verdad es que produce tristeza saber de que ese candidato no tiene conocimiento de la realidad del consulado ni de la comunidad colombiana residente en el exterior, especialmente en la zona. Porque somos testigos y cualquier persona lo puede corroborar perfectamente acercándose a las 9 de la mañana allí al consulado, donde va a encontrar ya funcionarios trabajando. Y esos funcionarios, luego de terminar la jornada a las 2, 13 de la tarde, siguen haciendo otros trámites. Es un consulado que requiere más funcionarios, requiere más empleados. Y los que están tienen que hacer un esfuerzo gigantesco para cubrir las necesidades de la población. Porque cuando un trabajador deja de prestar sus servicios, eso supone un retraso para los trámites que está realizando. Y hablamos, evidentemente, de los inmigrantes. Porque de un tiempo para acá, los consulados pasaron a ser una mera representación de los países a prestar un servicio a sus propios ciudadanos residentes en el país. De manera que no solamente se expiden visas para viajar a Colombia, a los turistas españoles o en fin, o a quien quiera realizar un trabajo en Colombia, en este caso, sino que se atiende a los colombianos para lo que corresponde con pasaportes, documentación, etc. De manera que es totalmente descabellada y hasta irrespetuosa la propuesta del candidato Rodolfo Hernández. Está totalmente desinformado de la realidad de los colombianos en el exterior y especialmente de los colombianos residentes en la Comunidad Valenciana. Y lo mismo ocurre con Bilbao. De manera que cerrar el consulado sería alejar al Estado colombiano de sus ciudadanos, en lugar de acercarlo, que es lo que se busca. Llama la atención que ese señor no se haga conocer entre los colombianos en el exterior por sus propuestas en beneficio de la diáspora. Lo único que sabemos de él es la propuesta de cerrar consulados. Qué pena, ¿no? Qué triste. Tengo por aquí justamente el audio de una entrevista que ofrecía a la revista Semana. Y era ahí donde revelaban esa propuesta que ha llenado de preocupación a la diáspora colombiana. Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia. Ahora sí lo alcanzamos a escuchar, porque es triste ver que un candidato que debería conocer las necesidades de sus ciudadanos está totalmente desinformado y confirma lo que se viene diciendo, ¿no?, que es un candidato populista. Vagabundería, eso lo volvieron un jubiladero de politiqueros quemados. Se pelean las embajadas, $20,000. Algunas hay de $25,000 y otras de $30,000. ¿Cómo es posible que en Italia haya dos embajadores? El embajador ante el Papa, ante el Vaticano, es uno. Y el otro es embajador ante el gobierno civil. ¡Qué vagabundería! La Contraloría General de la República o la Fiscalía, creo, también tiene embajador en el Vaticano, en el gobierno civil. Pobres los colombianos, pobres. Nos tienen arruinados con esa manera de ver gastar plata sin necesidad. No vamos a bajar la calidad, al contrario. Si hay poquita gente, le toca que atiendan. Porque si empezamos a recibir de la embajada y del consulado quejas de los colombianos en el exterior, que no abren, que llega tarde, que esté enfermo, que piden permiso, lo sacamos también. Vamos, en un consulado nadie tendría derecho a enfermarse. Invitamos desde aquí al candidato Rodolfo Hernández a reconsiderar su propuesta, porque está totalmente desinformado, por lo menos en lo que corresponde al consulado de Valencia y Bilbao. No nos merecemos ese trato de parte del gobierno. El consulado es una cosa, los funcionarios son otra. Y aquí hay que acabar es con la corrupción, el mal funcionamiento, donde haya mal funcionamiento. Pero este no es el caso. Lógicamente habrá que hacer mejoras, pero no acabar con el consulado.

It's Sundime. Es hora de ver amanecer en Palladium Hotel Group, de sentir la arena. Es hora de las mejores vacaciones. Es hora de bañarte en la Costa del Sol, de broncearte en Tenerife, de vivir la diversión en Ibiza o la calma en Menorca y Sicilia. Con el promo code SUMMER, reservas con hasta un 20% de descuento. Palladium Hotel Group. Aquí. FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, el personaje del día. Bueno, más adelante estaremos con el personaje del día. Aquí se nos volvió un poco loco el programa y soltó cualquier cosa. Pero más adelante tendremos el personaje del día. Recuerden, es un segmento que nos trae Carlo Angulo. Ya sobre las 10 de la mañana aproximadamente. Nos queda mucho café por compartir. Destacamos a esta hora de la mañana una invitación para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Bueno, ahora con el menú también tiene sabores de Venezuela y de otras partes del mundo. Estamos hablando de sabores internacionales en Valencia. Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Dispone de tres ambientes, barra, comedor, a propósito para 140 personas, y una terraza donde podemos también disfrutar la auténtica caipiriña, así como se disfruta en las playas de Copacabana o de cualquier parte de Brasil. Bueno, seguimos en el Café Mañanero dando cuenta ahora de los segmentos. Ya se prepara Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica, también Adolfo Jiménez del Río. Asimismo, Nicky Cuervo. Bueno, todo el personal. Posteriormente también se estará incorporando John Valencia. Y así todo el equipo del Café Mañanero. Escuchas La Latinos 107.9. Está buena. Vamos entonces con el repaso de los segmentos en el Café Mañanero. Empezamos con Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. No, bueno, Carlo, a ver si tenemos a Carlo Angulo con nuestro segmento de... Carlo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Banco de España alerta que la transición verde afectará más a las rentas bajas, y es que el supervisor pide compensar a los hogares con menos recursos por los impuestos verdes, ya que la mayor inflación y los cambios en los patrones de consumo se generarán en la lucha en el cambio climático en los próximos años. Es así como el portavoz, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alertó acerca de los impactos económicos que puede tener la lucha contra el cambio climático en las rentas bajas, según el más reciente informe anual del organismo supervisor que citó el día de ayer jueves, ya que los hogares con menos recursos tendrán más dificultades para afrontar la transición ecológica hasta el año 2030, ya que los derechos para emitir carbono ya están encareciéndose en la mayoría de los impuestos verdes, pues suponen un mayor esfuerzo para las familias, en las que tienen que pagar cada vez más en los costes de agua y luz, por lo cual una prerrogativa por parte del gobierno sería una gran ayuda en los próximos años, que dependiendo del ingreso de cada familia se pudiera ver ese tipo de impuestos prerrogados tanto en el gas, el agua y la luz en los próximos años hasta lograr estabilizarse a nivel nacional. Gracias, Carlos, y aquí viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos hacemos eco de una noticia que publica hoy el diario El País. Y es que el gobierno está planeando incorporar a miles de trabajadores extranjeros en el mercado laboral. El Ministerio de Migraciones impulsa una reforma normativa que allana la regularización de inmigrantes, permite a los estudiantes foráneos trabajar y refuerza la contratación en origen en sectores clave. Pequeña revolución entonces en política migratoria, que es de paso una pequeña revolución en la política económica. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha una reforma normativa. Insisto que allana el camino para que los extranjeros o inmigrantes puedan trabajar legalmente en España. La iniciativa que impulsa o que implica modificar el reglamento de la ley de extranjería es un hito que potencialmente facilitará la vida de miles de inmigrantes, pero tiene una motivación fundamentalmente económica. Estaremos atentos al desarrollo de esta modificación al reglamento de la ley de extranjería, que supone la esperanza para cientos de miles de inmigrantes que se encuentran en España. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el desbarajuste que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y es que todo porque realmente no se pusieron de acuerdo, o no estaban de acuerdo, o no coincidieron, o sencillamente les salió como lo pensaban, entre el PSOE y Podemos, para hacer la subida sin límite en las cotizaciones a la Seguridad Social. Eso sí, al término han dicho que ha sido por un error. Y es que el ministro de Seguridad Social, dentro de la reforma del sistema de pensiones, tenía las enmiendas aprobadas en la tarde de ayer, pero las deducciones fiscales en los planes de pensiones de empleo estaban por aprobar. Y es que el problema es que de no haber una corrección, se exponen a un sonoro fracaso. Y es que tras haber reducido al mínimo las ventajas fiscales por contribuir a planes de pensiones individuales, por considerarlas elitistas, Escrivá planteaba trasladar esos beneficios a los planes de empresas. Con las enmiendas aprobadas, no habrá ventajas ni en unos ni en otros. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué se debió ese desbarajuste que se vio en el Congreso de los Diputados en momentos de la votación? Y también nos preguntamos, ¿estaba ya hablado con el PSOE y con Podemos para sacar adelante de esta manera este proyecto? ¿O sencillamente, como lo dice el PSOE, fue un error que se debe corregir? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y también aquí en el Café Mañanero, la información deportiva. En lo que tiene que ver con deportes, la noticia del día pasa por el compromiso entre la selección española y la selección de Portugal en la Nation League. Empate 1-1. Y del otro lado del Atlántico, destacamos el anuncio oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol de un nuevo técnico. Se trata de Néstor Lorenzo. Asumirá el cargo próximamente, actualmente, o mejor dicho, viene de dirigir al equipo Melgar de Arequipa, esto en el Perú. Y trabajó en el cuerpo técnico de Néstor Pekerman, el seleccionador que llevó a Colombia a 2 mundiales consecutivos. Recordemos que Colombia no ha clasificado para el Mundial de Qatar. A propósito, Colombia juega este domingo partido amistoso en Murcia. Sí, juega un partido amistoso ante Arabia Saudita. Más adelante en Tiempo de Deportes se le estaremos ofreciendo todos los detalles. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del apartado del entretenimiento. Es el avance de las noticias del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Dua Lipa hace levitar Barcelona tras 2 años de ansiada espera. Mon Laferte prepara su gira por México. Leiva eclipsa a su público madrileño. Fallece la cantante de copla Gracia Montes. Tom Cruise, 150 millones de euros en 3 días con Top Gun. Premios Goya 2023 se celebrarán en Sevilla. Shakira se divorciará de Gerard Piquet por una infidelidad. 100 años de soledad, una obra que vio la luz hace 55 años. Herencia de Timbiquí cumple su sueño de presentarse en el Kennedy Center. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y Willy García por estos días nos presenta cada día lo nuevo del cantante de salsa. Novedades musicales también en la programación de Latinos RTV. Acabo de perder la memoria, yo no sé quién era antes de ti. Y no me importa recordar, acabo de llorar, no sé si es porque me amas o porque hoy me dejarás. Es la buena salsa. Willy García, una voz muy conocida, hizo parte del grupo Niche, ahora haciendo carrera como solista. un proyecto musical que viene desarrollando. Bueno, la verdad es que las cosas se le vienen dando, alcanzando reconocimientos muy importantes, como nominaciones a los premios Grammy, igualmente a los premios Lo Nuestro. Es uno de los exponentes de la salsa contemporánea. Nos presenta cada día. Y tiene ese sabor, ese romanticismo también, esa calidad. Y aquí está precisamente la programación de Latinos RTV, lo nuevo de Willy García. Canción que a propósito podrás bailar, disfrutar en Mayimbe Disco. Abre sus puertas justamente este sábado. Es una de las buenas noticias que nos dejará el fin de semana, la llegada de Mayimbe, temporada 2022. Más adelante estaremos hablando precisamente de la apertura de Mayimbe Disco para esta temporada de verano. Estamos con el sabor de Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar donde podemos encontrar los platos típicos de Colombia. Patacón Tostado. Más información en la página web patacontostado.com o .es. Todo el servicio de la carta, el horario. No se hacen reservas en Patacón Tostado. La gente llega sencillamente. Es por orden de llegada. Así es que funciona Patacón Tostado, que los fines de semana está repleto. Y mucha atención también las personas que están buscando alternativas en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Hay un pack muy importante. Atención, 300 megas más una línea de móvil de 50 gigas. Más tres líneas de móvil de 5 gigas. Todo esto por 43,80 euros. ¿Y dónde? Pues en Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones en la calle Manuel Candela número 20. No, 21. 21. 20 es en la calle Brasil, porque también está en calle Brasil. ¡Qué bien! Only One Comunicaciones. Le informamos a todas aquellas personas que de pronto no tienen todavía la documentación en regla y esto pues se les impide acceder a un contrato de una línea telefónica, pues que sepan que en Only One Comunicaciones están para facilitarle las cosas. Y con seguridad usted podrá disfrutar de esta promoción que le estamos contando y de todas, definitivamente. Porque Only One Comunicaciones son tus amigos y están para prestarte todo el servicio en lo que tiene que ver con internet. Hablamos de fibra óptica y llamadas ilimitadas, porque esto es muy importante, las llamadas ilimitadas. Only One Comunicaciones, todo en internet. Sí. Precisamente le quería por aquí compartir una novedad que tenemos en Only One Comunicaciones. Preste mucha atención a la novedad en Only One Comunicaciones. 300 megas de fibra más línea de móvil de 10 gigas y llamadas ilimitadas por solo 29,95 euros. Y llévate un fantástico smartwatch. Sí, un reloj. Aprovechar todas las ventajas entonces que nos ofrece Only One Comunicaciones. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina.

Crece la alarma en el PSOE por la desmovilización de su electorado. Fotografía de portada también para Isabel II, 96 años, que pide confianza en el futuro. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención cómo viene la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca en su portada: Contraloría alerta por pagos en atención médica a personas que murieron. El organismo encontró irregularidades en cobro de IPS por atención a heridos en accidentes. En otros titulares, Néstor Lorenzo, la mano derecha de Pekerman, asume el reto con Colombia. El argentino fue nombrado como nuevo director técnico para el proyecto hacia el Mundial de 2026. En política, Fajardo cada vez más cerca de la campaña de Rodolfo Hernández. Alejandro Gaviria: Petro representa la opción de cambio más institucional. Estamos con los titulares de los principales periódicos. Dejamos El Tiempo de Colombia y nos vamos hasta El Clarín de Argentina, que destaca hoy en portada el apoyo de cuatro provincias clave. El gobierno intenta licuar el poder de la corte. Fotografía de portada también para la reina Isabel II de Inglaterra, celebrando sus 96 años. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio destaca en portada: Pleno rechaza quórum transitorio de 2-3 y fin del Senado en 2026 con voto de izquierda y de escaños reservados. La fotografía de portada es para también la reina Isabel II, que festeja los 70 años en el trono. Sí, 70 años en el trono. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a Venezuela. Allí el diario El Nacional destaca en su portada: Exigen al gobierno que atienda la crisis de los servicios públicos. Viene lluvia, una onda tropical que afecta el Esequibo, se acerca al país. Incremento del comercio entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada: Quito ataca a la inseguridad y castiga el porte de cuchillos. Pasamos ahora a la prensa boliviana. El diario El Correo trae hoy en portada: Un vehículo reportado como robado en Chile estaba en un cuartel militar de Oruro. La noticia es calificada como insólita. Hallan más de 80 kilos de cocaína en un laboratorio y una pista en el parque Isidoro Secure. Dejamos la prensa de Bolivia y vamos también con los titulares de la prensa de la República Dominicana. El diario Libre titula: Abinader lanza militares a las calles, ordena firmeza y respeto a los derechos humanos. Los primeros derechos humanos que tenemos que respetar son los de nuestra gente seria y honesta, que necesita caminar tranquila y por nuestras calles y estar segura en nuestras casas, dijo el presidente al referirse a su orden de enfrentar a la ola de delincuencia. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el mundo del deporte. Información que estaremos ampliando en Latino Deportes. Comenzamos con la Nations League, donde anoche vimos en acción un señor partidazo entre la selección española y Portugal. La Portugal de Cristiano Ronaldo, un Ronaldo que solo jugó los últimos minutos del partido, pero que inclusive no fue necesario para que se hiciera el gol del empate 1-1. Un empate que pone, eso sí, a analizar a Luis Enrique que necesita fortalecer en la delantera. Es cierto que Jordi Alba perdió la mejor oportunidad del partido para haber hecho un gol con el portero ya caído. Y en el Roland Garros, tremenda sorpresa, la victoria de la estadounidense de solo 18 años, Coco Gauff, que se va para la gran final, venciendo a la italiana Treviston y demostrando que está en óptimas condiciones. Será el relevo de la Serena Williams. Y también tenemos el arranque de la Vuelta a Colombia en su edición 72, y donde nuevamente el ganador de la edición anterior vuelve a ser favorito. Y los partidos amistosos que arrancan este fin de semana, o bueno, ya arrancaron con la goleada de Brasil sobre Corea del Sur, 5-1. Y Neymar cada vez más cerca del récord del Rey Pelé. Y Colombia, que juega este fin de semana frente a Arabia Saudita, y contará nada menos que con Rafael Santos Borré, el gran campeón con el Eintracht de Frankfurt en la Europa League. Y la contratación grande del Real Madrid, nada menos que de Rüdiger. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. También estaremos abordando en Latino Deportes la nueva contratación de la Selección Colombia. Sí, la contratación de Néstor Lorenzo como nuevo entrenador, sí, de la absoluta. Pensando ya en el Mundial de 2026, porque este compromiso que va a tener la Selección Colombia este fin de semana es un partido, bueno, de alguna forma se inicia un nuevo ciclo. Más adelante le estaremos ofreciendo detalles del nuevo entrenador y en particular las razones por las cuales fue elegido. Recordemos que viene también de hacer parte del proceso con Néstor Pekerman, un alumno de Pekerman, un técnico que le dejó buenos recuerdos a la Selección Colombia. Bueno, esto y mucho más en Tiempo de Deportes. Y ahora, antes de dar cuenta de la información, el apartado del entretenimiento, les invitamos a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, un sitio en Valencia donde podemos disfrutar todos los platos típicos de Colombia, empezando por la panadería, también menú diario, unos ricos jugos de frutas tropicales y, como no, todo el mundo de las arepas. Don Arepo, sector Patraix. Bueno, turno para Nicky Cuervo, que a esta hora de la mañana nos trae noticias del mundo del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Mon Laferte prepara su gira por México y cuenta que ya tiene nacionalidad. La cantante chilena Mon Laferte iniciará el próximo 22 de julio en el Auditorio Nacional su gira por México, la primera desde que tuvo a su hijo, y también especial porque, según anunció este miércoles en conferencia de prensa, ya cuenta con la nacionalidad del país en el que lleva 15 años residiendo. Ya tengo doble nacionalidad, ya soy mexicana, soy chilena y mexicana, compartió la también artista plástica nacida en Valparaíso, Chile, en 1983, durante una conversación con medios en la que presentó las nueve fechas de su gira, con la que estará tocando en Ciudad de México, Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz. Eva eclipsa a su público madrileño en su primera cita en la capital. Tras pasar por Bilbao y Barcelona, Madrid, su tierra, ha sido la siguiente parada con que ha conquistado el corazón de Eva. Más de 15.000 personas se han concentrado en el Wizzing Center para corear y cantar cada una de las canciones de su quinto álbum, Cuando te muerdes el labio. El éxito del rockero hizo que se agotaran las entradas en menos de 9 horas, de ahí que anunciara la celebración de otro nuevo concierto el próximo domingo, para el que también se agotaron rápidamente las entradas, por lo que en total el cantante actuará ante más de 30.000 personas, y es que Leiva, allá por donde va, arrasa y deja huella. Bajo mi reputación me salió muy caro perdonártelo.

que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no esconder. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir, hoy que la busque esto es un absurdo. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida, inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene su amor. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, es justo otra ilusión. Es que no dejan los recuerdos. El amor no sale de mi pensamiento, aunque ella vive aquí dentro del corazón. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene un dolor. Olvídala, esta es la versión original de este éxito internacional. Es el binomio de oro de América, que a propósito inicia su gira de conciertos por Europa hoy, justamente en la ciudad de Milán. Luego estará recorriendo varias ciudades de España. No veo a Valencia en la agenda y es una pena, porque siempre que ha venido a esta ciudad ha sido un lleno total. Bienvenido al binomio de oro de América en su nueva gira por Europa. Y muchos éxitos. Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el café mañanero, una invitación muy especial a todas las personas que quieran probar algo distinto. Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25. Es un restaurante con sabores típicos de la India. Para comer, para cenar, Bombay Aroma. Más información en la web bombayaroma.es. A propósito, las reseñas todas son positivas. Y eso habla del servicio, de la calidad de Bombay Aroma. Es el momento de compartir también otros segmentos de nuestro programa. Se prepara Carlo Angulo, que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Como hoy, sí. A ver, Carlo Angulo, ¿qué tenemos en el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Sommelier, al igual que recordamos que el día de hoy, viernes 3 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos que se están cumpliendo ya 6 años del fallecimiento del que es considerado como el mejor boxeador de toda la historia, el inigualable Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlo. Y de inmediato también Nicky Cuervo nos trae otra entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Los premios Goya 2023 se celebrarán en Sevilla. El presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han anunciado que la capital andaluza acogerá la ceremonia de la edición número 37 de los premios Goya en el 2023. Barroso ha asegurado que con la nueva edición de los premios, la Academia empezará a descentralizar sus actividades. El presidente de la entidad también ha explicado que en Sevilla ha constado el cariño de la gente por el cine y ha anticipado que la próxima ceremonia será una gran gala. Shakira se divorciará de Gerard

Ya son varios los famosos los que han hablado sobre el pleito que sostiene Christian Nodal y J Balvin. Entre ellos Residente. Residente, donde ve un lío, ahí se mete. El hombre de Calle 13 o ex Calle 13. Y ahora, pues parece que Maluma también. Mientras hace ejercicio, el intérprete de Sobrio, Felices los Cuatro, Cuatro Babies, y esta canción que estamos escuchando que se ha convertido en su nuevo éxito, Mojando Asientos. Dice que está preparado y preparando varios nuevos proyectos y habla de lo que sucede. Que todo el mundo se levantó como asado. Todo el mundo peleando, todos enojados, diciéndole cosas al otro, y el otro se emputa y como que está pegando eso, y a mí también. Bueno, eso es lo que escribe textualmente Maluma en sus redes sociales. Hay que recordar que Maluma, de acuerdo con lo que publica hoy el diario El Heraldo de México, grabó en 2021 el tema Cada Quien con los músicos del grupo Firme, conjunto originario de México, y hace unos años tuvieron un problema con Nodal porque este dijo en un video que no le gustaba la música de su colega regional mexicano. Vamos a ver en qué depara este asunto. Parece que tenemos el audio de Maluma, ¿sí? Que lo ha publicado en sus redes sociales. Y estas cosas, lógicamente, calientan el ambiente, el lío entre J Balvin y Residente, o mejor dicho, Residente, porque aquí el hombre que más dijo fue Residente, hasta sacó una canción, en fin, tantas y tantas cosas. Es una tiradera, ya, tú mandas una tiradera. ¿A quién se la hacen? ¿A quién? Ustedes dicen, pues, uno le va pegando como esa maricaíta. Bueno, pues escuchamos ahí a Maluma y de inmediato pasamos a Nicky Cuervo. Pasamos a las noticias que nos trae Nicky Cuervo, sí, efectivamente. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Dua Lipa hace el Vitar Barcelona tras dos años de ansiada espera. La estrella británica del pop Dua Lipa aterrizó el pasado miércoles en Barcelona con su gira mundial Future Nostalgia, inicialmente prevista para 2020 y que fue aplazada hasta el 2022 por la pandemia, con la que ha hecho levitar al público al son de grandes éxitos como Levitating o Don't Start Now. Tras dos años de ansiada espera, los asistentes al Palau Sant Jordi, que han agotado todas sus localidades, han bailado como si no tuvieran opción, tal y como canta Dua Lipa en Physical, canción con la que ha abierto el concierto y ha dado el pistoletazo de salida al tramo español de presentación de la gira. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Dua Lipa. Escuchemos la música de Calvin Harris con la voz de Dua Lipa. One Kiss, un beso. la buena música en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo, por cada una de esas noticias que nos traes del mundo del espectáculo. Una forma de estar al día con el mundo del espectáculo. Sí, no solamente lo que tiene que ver con la música, sino también con el mundo del cine. Hoy es viernes y es un día perfecto para visitar, preste mucha atención, Tropicalísima, en la avenida Reino de Valencia, número 73, Tropicalísima. Vamos a encontrar ricas ensaladas de frutas, además jugos de frutas tropicales, también comidas calientes, y dispone de una terraza para gozar de verdad este verano. Tropicalísima, el placer de la fruta. No lo olvides, avenida Reino de Valencia, número 73. Ah, ¿qué quieres, un servicio a domicilio? Pues toma nota, 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Descubrí que siempre has sido un poquito inestable, que en tu interior te sientes miserable, y por eso no paras de mentir. Pretendes que yo lo soporte, porque te empeñas en seguir usándome de... Es la canción que está sonando de Nacho y Arcángel, Saco de Bolseo, se titula. Como yo lo veo es que te vi. Les invitamos a seguir una excelente programación musical, especialmente en el contexto urbano, a través de Latinos RTV, Canal 30 en la TDT, en Valencia y el área metropolitana. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con un estilo único, Latinos 107.9. Está buena. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en redes sociales? ¿Sí? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora tenemos el nombre de Lola Índigo, quien estrenó su más reciente sencillo, Animal, en todas las plataformas de audio el día de ayer. Entre otros de los nombres más importantes, la nueva temporada de Stranger Things presenta su más reciente adelanto de lo que va a ser su volumen 2, al igual que la reina y la Royal Family de Inglaterra, está haciendo tendencia por el fin de semana de jubileo por el aniversario de plata de la reina, quien cumple 70 años en el poder. Entre otros los nombres, FIFA está haciendo tendencia luego de que se anunciase el nuevo videojuego de FIFA que se anunciará en los próximos meses, quien será el nuevo portavoz luego de que terminara el contrato con EA Sports, mientras que en otro de las noticias de fútbol, España y Portugal empataron en el Benito Villamarín. Entre otras de las tendencias del día, tenemos que el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, forman parte de lo más comentado junto con el State of Play, ya que el día de ayer los trailers y anuncios de los adelantos de lo que será próximamente los nuevos videojuegos de Sony para la PlayStation se anunciaron en el evento State of Play junto con el más reciente trailer de la serie de Amazon Prime, The Boys. Este el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Valencia, 107.9, igualmente en Castellón. Y también nos siguen en Benidorm, en el 96.7, en Alicante, 93.7, y también en Elche, en el 88.5, por supuesto también a través de internet. Nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. También tenemos disponible la aplicación, la app, que la pueden descargar. Y es la mejor manera de seguir nuestra programación. En internet estamos como latinosfm.es. También nos encuentran en iTunes. Bueno, definitivamente estamos por todas partes. Es el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros John Valencia. Traigo hoy un invitado. John, ¿de quién se trata? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues tenemos un invitado de lujo, un invitado que acaba de ser galardonado, premiado con el Premio Rey de España en periodismo, y se trata de César Melgarejo, del periódico El Tiempo, quien en esta premiación que hubo el día anterior ha recibido el Premio Rey de España en el formato de fotografía. El reportero gráfico fue galardonado por su imagen Resistir, tomada en el paro nacional de 2021. Así que le saludamos, le invitamos a que se tome un café con nosotros y nos comente cómo están las emociones el día de hoy después de un galardón tan importante como el Premio Rey de España. No alcanzamos a escucharle a ver si tenemos. No. A ver si. Bueno, estamos padeciendo este problema desde el día de ayer, John. Supuestamente se había solucionado. Pero desafortunadamente no, vamos a tratar de comunicarnos de otra forma con nuestro invitado del día. Vamos a utilizar, vamos a pedirle que se quede ahí en la pantalla, que se quede allí, ¿sí? Sino que simplemente pues le llamamos por vía telefónica normal, ¿no? El Café Mañanero a esta hora en Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero. Saludamos a esta hora nuestro invitado del día, César Melgarejo, un fotógrafo del diario El Tiempo de Colombia que ha recibido el premio Rey de España. César, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Una buena mañana para toda la audiencia. John, sí, estamos escuchando perfectamente. Sí, sí, estamos escuchando perfectamente. Ahora sí. Ahora sí, César, le estábamos consultando cómo están las emociones el día de hoy después de recibir de manos de Su Majestad el Rey ese premio tan importante. Bueno, evidentemente la alegría es como esa emoción que prima al recibir este galardón de manos de Su Majestad el Rey, pero también en lo personal, semanas pasadas, insistido un poco en que es un revuelto de muchas emociones. Fotografía que registra el paro de el 2021. ¿Cuál fue el proceso? ¿En qué momento se tomó? Y en una situación en que Colombia estaba bastante complicada, protestas en todas partes. Así es, la imagen es lograda en el mes de mayo, el día 28, en donde ya se cumplía un poco más de un mes de distintas manifestaciones un poco extendidas en el marco del paro nacional. La imagen casi que toma fuerza efectivamente gracias a las audiencias, quienes tras en el periódico divulgar la fotografía por las redes sociales, por el Twitter y el Facebook, en el país ha cobrado bastante fuerza por lo que la imagen representa, ¿no? La acción de resistir, en donde básicamente un integrante de la denominada primera línea se encuentra con un escudo enfrentando un poco la presión, o lo llamaríamos los colombianos la represión, de un chorro de agua de la tanqueta de un vehículo de la policía del SMAT en Colombia. César, la importancia de captar esa imagen, es importante anotar de que se produjo en horas de la madrugada. ¿Cuál era la situación, aparte de lo que ya nos ha contado, en ese momento? Bueno, pues para sorpresa como reportero gráfico, normalmente nuestros cubrimientos requieren de la luz, ¿no? Al ser fotógrafo, la luz es lo que prima para nosotros. Y efectivamente los disturbios normalmente uno imaginaría que son diurnos, ¿no? Son en la tarde, en donde se conserva un poco de la luz del sol. En esta ocasión las manifestaciones tornaron en los actos de violencia hacia horas de la noche, en donde nuestros cubrimientos pasaban de ser de día a empezar en la noche. Entonces, fueron 2 meses donde aproximadamente desde las 8 o 9 de la noche iniciaban enfrentamientos en ciertos sectores de la capital, entre ellos este, que era al suroccidente, en lo que se conoce como la localidad de Kennedy, y muy cercano a un portal muy importante del sistema masivo de Transmilenio, que se denomina Portal Américas, en donde el común lo empezó a llamar Portal Resistencia, precisamente. Y estos disturbios, al empezar entre 8 o 9 de la noche, se extendían hasta horas de la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Entonces, el factor de la fotografía es que es una imagen lograda, como lo indicas, hacia la 1 de la mañana, a las 2 y media, 1 de la mañana, donde prima bastante la oscuridad. Y la poca iluminaria de las bombillas de esta calle donde se llevaban a cabo los enfrentamientos es muy mínima, es muy reducida. Casi que lo que le da fuerza a la imagen en parte son las bombillas del vehículo de la policía, de la tanqueta del SMAT. Horas de la madrugada, debo decir que en el caso de Colombia, a diferencia que uno encuentra mucha gente en la calle a la 1, a las 2 de la madrugada, en el caso de Bogotá, pues muy poca gente, a pesar de ser una ciudad muy grande y en un momento muy complicado para la vida social y política del país. La importancia de esta imagen, ¿qué ha valorado el jurado de esta fotografía? Resistir. El jurado valora efectivamente un poco la composición, ¿no? El juego que hay entre el manifestante de la primera línea y la tanqueta en la parte derecha de la imagen, y el cómo es conectada por la presión de un chorro de agua, a la par, como indicaba, el hecho en que el fondo es totalmente oscuro, se denota que es de noche, y en parte les parece muy peculiar que hay movimiento, que hay fuerza, que a pesar de que es una imagen, se siente un poco la acción como tal, y hay mucho movimiento. Es algo de lo que resalta el jurado. César, una hora en la que usted estaba haciendo un cubrimiento periodístico, que no es lo habitual, aunque entendemos que los periodistas tenemos que estar en cualquiera de las actividades y en cualquier hecho en donde se presente la noticia. Pero estamos hablando de que era un momento en el que también una protesta estaba muy extendida por el país. ¿Usted tradicionalmente trabaja en esos horarios, o ese día había algún motivo especial por el que estuviera haciendo el cubrimiento a esas horas? No, En realidad, para el periódico normalmente tengo un horario de mañana que se extiende hasta casi media tarde, pero precisamente por la coyuntura, en diálogos con mi jefe, soy yo quien le propongo cambiar un poco mi turno, mi horario, y estar más pendiente precisamente de esto que sucede en la noche, ¿no? Entonces, cambia un poco el modus operandi de mi trabajo para estos meses, donde, como les indico, casi que salía a trabajar, era por la noche, ya que sabíamos que en estos horarios era cuando se presentaban estos disturbios, estos enfrentamientos con la fuerza pública y los civiles. Y en ese cumplimiento de su trabajo de reportero gráfico, a esas horas, ¿qué pasaba con los chicos o con las personas que se encontraban en medio de la protesta y con las autoridades? ¿Había dificultades para ustedes cumplir con su labor? ¿Había algún tipo de peligro? Claro, los ánimos estaban bastante tensos para los dos factores. Creo que uno como reportero gráfico tiene un poco esa habilidad de saber ingresar a las zonas, de saber ingresar a los terrenos, de tener un poco de tacto con los distintos actores con los que uno puede llegar a intervenir, a tener un proceso también de diálogo como periodista, ya que a pesar de que soy fotógrafo, siempre he considerado que es muy importante el diálogo por parte de fotógrafo para lograr acercarse a esos actores. Evidentemente los ánimos eran un poco complicados, pero no tuve, afortunadamente, en este paro algún inconveniente, llámese por parte de la población o llámese por parte de la fuerza pública. Fue un cubrimiento donde bastantes fotógrafos en Colombia pudieron salir a la calle, algunos con algunos episodios de agresiones o de daños a equipos o físicos. En mi caso logré sortear con bastante, llamémoslo, inteligencia y prudencia, el poder realizar mi ejercicio de una manera íntegra. Esa fotografía, César, fue, pregunto, producto del azar, o cuando usted ve la imagen de lo que está pasando, buscó el mejor encuadre y dijo, aquí puede salir la imagen que necesito. Fue un poco de entendimiento, también de lograr en la cabeza un proceso de saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? De entender la situación. En principio yo empiezo a realizar el trabajo con el objetivo, me centro un poco más en un plano muy cerrado del personaje con el escudo resistiendo el chorro de agua de la tanqueta, y en cierto momento es que entiendo la situación, decido cambiar de cámara, utilizo un gran angular en donde ya me abarca un poco más el rango visual, y es ahí donde decido encuadrar a estos dos actores de la fotografía, y bueno, es allí que sale este cuadro, esta pintura. César, hablemos de el premio como tal. Cuando le dieron la noticia de que había ganado este galardón, que conviene recordarlo, es el más importante premio de periodismo de habla hispana. Estamos hablando de un premio de periodismo internacional. ¿Qué sintió? Porque yo lo veo, además, usted muy joven. No sé cuántos años tiene, pero se le ve muy joven. Tengo entendido que es el reconocimiento también más importante que ha recibido en su carrera. Cuéntenos, ¿qué sintió? Bastante gratitud, bastantes nervios. Sigo insistiéndole a varios amigos y familiares que aún no me la creo, que es una manera un poco también inesperada el cómo recibo la notificación del galardón, pero obviamente es de mucha emoción para mí, pese a lo que dices. Yo tengo 28 años, pero ya este año cumplo 10 años como reportero gráfico, y en parte es la manera en la que logro celebrar estos 10 años de este hermoso oficio. Efectivamente, Gabriel García Márquez no se equivocaba al decir que es el mejor oficio del mundo. Y